El rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo publicó en su número del día primero el editorial relacionado con que se cumplen 68 años desde que se instituyó la Ley de Seguridad, aparato de represión fascista, y exigió su cancelación. Por otra parte, según informaciones, el parlamentario por el partido Saenuri, Kim Jong-tae, escupió en la asamblea de parlamentarios efectuada el 30 de noviembre la blasfemia de que la lucha con velas de distintos sectores en demanda de la resignación de Park Geun-hye está manipulada por los elementos pro-norte, lo que causa indignación a todos.